continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa ofrecido por la Iglesia Evangélica Betania de la calle García Morato 28 de Bailén, con alabanzas, pensamientos, meditaciones en la Palabra de Dios y actualidad evangélica. ¡Comenzamos! Buenos días, bienvenidos una ocasión más al programa La Buena Noticia que presenta la Iglesia Evangélica Betania. Empezamos con una alabanza muy bonita, ¡Cuán grande es Dios! Una bonita alabanza interpretada por un grupo de cantantes cristianos. Los evangélicos tenemos la Biblia como nuestra única norma de fe y conducta. Vamos a meditar sobre lo que ella nos dice en el día de hoy. En una ocasión, un niño andaba solo llorando por la calle, y una señora le dijo, «Niño, ¿por qué lloras?». Y el niño respondió, «Lloro porque nadie me quiere». El caso de este niño no es único. En el mundo hay muchas personas de todas las edades que jamás han recibido cariño de nadie, y quizás esa es una de las mayores desgracias que le puede ocurrir a un ser humano. El ser humano necesita amor, pero cuando llega al convencimiento de que nadie lo quiere, empieza a sentirse un ser extraño y piensa que le hubiera sido mejor no haber nacido. Pero a cualquier persona que se encuentre en esta situación, hoy le decimos desde este programa y con la palabra de Dios en la mano, amigo, no desesperes ni desmayes, porque sea cual sea tu situación, aún hay esperanza. Y hay esperanza porque el maravilloso universo en el cual vivimos no está en las manos de los hombres, sino en las manos del Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso, Creador de cielos y tierras, es un Dios de amor y de misericordia. Para Él todos somos igual, mujeres y hombres, ricos y pobres, blancos y negros. Ante Dios, igual es el rey que el soldado más sencillo. Cuando las personas sencillas que no ocupamos ningún lugar en la sociedad oímos por primera vez la gran verdad de que Dios nos ama, sentimos en nuestro ser una mezcla de emoción y al mismo tiempo de incredulidad, porque nos cuesta mucho admitir de que Dios sea amor, pero nos cuesta mucho más creer que Dios nos ame a nosotros. El Señor Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio a la gente sencilla. En los evangelios se relatan muchos casos de personas que no tenían nada ni a nadie, y Jesús les mostró su amor y su misericordia, y les dio una esperanza que tiene trascendencia eterna. Veamos lo que el apóstol Pablo les dice a los cristianos de la iglesia de Éfeso. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amigo que escuchas, si aún no has descubierto el amor de Dios, hoy puedes tener la oportunidad de descubrirlo. Ve a Jesús y pídele con todo tu corazón que te perdone y te salve. Él dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Gracias a Rubén Sarrión por esta meditación en la Palabra de Dios. Escuchamos ahora, «Eres tú la única razón de mi adoración». Actualidad evangélica. Bueno, pues hemos estado en la localidad del Centenillo esta mañana de viernes y vamos a hablar con Luis de Miguel, que es pastor evangélico en una iglesia en Ávila, que está impartiendo un curso a jóvenes de distintos lugares que se han dado cita aquí en este lugar para aprender mucho sobre la palabra de Dios. Luis, buenos días. Buenos días, José Luis. Un placer estar con vosotros en esta mañana. Bueno, pues cuéntanos cómo va el curso, qué se está estudiando, cuál es la respuesta de los jóvenes y de qué sitios tenemos jóvenes aquí esta mañana. Bueno, es un grupo muy animado, mayormente son de esta zona, aunque hay alguno que viene también del centro, de la península, y es un cursillo intensivo, dedicamos unas cuantas sesiones al estudio bíblico. El tema que tenemos por delante es una biografía sobre el apóstol Pablo, y estamos considerando diferentes aspectos de este hombre que ha dejado huella en la historia de la humanidad, no solamente en su tiempo, sino también incluso hasta en nuestro siglo. Empezamos considerando su conversión, su formación también, las distintas dificultades que él tuvo en su ministerio, aquellas cosas que eran claves también en su vida que le llevaron lejos en cuanto a su trabajo, como su vida de oración, su forma de predicar. En fin, hay una variedad de temas interesantes y los jóvenes están realmente prestando mucha atención. Estoy sorprendido de la buena acogida que la palabra tiene en esta juventud. Vemos futuro aquí, estamos contentos, sí. Bueno, muchas horas de estudio y muchas jornadas y los jóvenes pues respondiendo ahí a eso que se les está enseñando. ¿Cómo ves el ambiente en general? Bueno, estos jóvenes han venido aquí porque tienen interés en la palabra de Dios, saben que esto no es un campamento, que esto es un cursillo intensivo de estudio bíblico, y bueno, han venido preparados para ello, y desde luego están funcionando de maravilla. Yo estoy muy satisfecho, la recepción a la palabra es muy buena, y luego incluso en los ratos libres se les ve que son muy sanos, son jóvenes que realmente desean vivir la vida cristiana, que están contentos con esto, que no ven como una carga inmensa el estar en un cursillo de este tipo tan intensivo, y disfrutan, de verdad, yo creo que sí, que están disfrutando, y a mí me hacen sentirme muy feliz, ¿no?, de ver esta recepción a la palabra. Realmente veo que que son jóvenes que tienen proyección en cuanto al futuro. ¿Por qué se dice que los cristianos evangélicos tenemos pues mucha propensión a los estudios y a la vida de Pablo? Bueno, Pablo fue un expositor del pensamiento de Cristo, del pensamiento del cristianismo, quizás el que más claramente desarrolló todo esto, las grandes doctrinas de la fe, de la justificación por la fe, de la gracia, en fin, todo esto quedaba perfectamente desarrollado en sus cartas, y también su propia vida es un ejemplo de la vida del Señor Jesucristo. Él llegó incluso a decir: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Bueno, estudiamos la vida de Pablo, por supuesto, como un reflejo de la vida del Señor Jesucristo. Pablo sin el Señor Jesucristo no era nadie, y nos interesa conocer a Pablo porque de alguna manera llegamos a conocer también a Cristo y lo que Él quiere que nosotros sepamos del Evangelio que Él vino a traer a este mundo. Ya por último, Luis, cuando terminen estos estudios, cuando terminen estas jornadas, los jóvenes que han asistido a ellas, que hayan aprovechado, lógicamente, ¿qué se llevan a ellos en su patrimonio, digamos, personal y espiritual? Bueno, tengo la sensación de que ellos y también yo nos llevamos grandes retos. La vida del apóstol Pablo es un reto, lo mires desde donde lo mires. Y bueno, no queremos nunca que sea una formación teórica, huimos de esto. La formación teórica tiene que estar siempre acompañada con formación práctica. Ahora regresan a sus iglesias locales, allí donde están, y tienen que poner en práctica dentro de su iglesia, dentro también de su vida personal, muchos son estudiantes universitarios, pues van a tener que enfrentar grandes retos, y para ser cristianos en una sociedad tan secularizada como la nuestra, y para llegar a donde nos ha colocado Pablo el listón, que es muy alto, desde luego que sí. Y ya para, ahora sí, terminamos, porque queremos también que nos digas, una vez que tenemos la oportunidad de hablar contigo, del funcionamiento de la escuela bíblica, cómo se puede acceder a ella, esta escuela bíblica que tienes por internet, qué personas pueden acceder a esa página, si hay que registrarse, en fin, un poquito los detalles ¿Y a qué persona va dirigida? Bueno, te agradezco la oportunidad de hablar también de la escuela bíblica. Esto es una iniciativa muy sencilla. Yo antes de dedicarme a pleno tiempo a la obra del Señor, pues era informático, por muchos años fui informático, y cuando salí a la obra del Señor, pues creí que había un hueco ahí que yo podía aprovechar con una escuela bíblica. Entonces desarrollé una cierta programación y materiales didácticos también, y los colgué en internet. El dominio es www.escuelabiblica.com y ofrecemos formación bíblica no presencial por internet a cualquier persona que lo desee de manera gratuita. En la actualidad creo que hay cerca de unas 3.000 personas que se han inscrito en más de 40 países del mundo, y bueno, pues lo único que hay que tener es deseos de estudiar la palabra de Dios. Hay muchos que son evangélicos, la inmensa mayoría, pero también hay un buen grupo de personas que no son cristianos evangélicos, otros son católicos, y bueno, nos ha permitido, es un trabajo realmente hermoso porque nos permite entrar en contacto con muchas personas a lo largo de este mundo que tienen deseos de conocer a Dios y de estudiar su palabra como esa fuente de información fiable acerca del Evangelio y de lo que Dios realmente piensa y dice. Pues muchas gracias por atendernos, y si quieres añadir alguna otra cosa, nuestros micrófonos están abiertos. Muchas gracias, José Luis. Pues sí, quiero aprovechar para enviar un saludo fraternal, un saludo cristiano a todos los hermanos de esta zona que nos escuchan. Deseo de verdad que el Señor bendiga también su labor, su trabajo, y siempre les tenemos en el corazón. Que Dios les bendiga. Llegamos al final del programa de hoy. Si tienen ustedes interés en saber más de Jesús y el Evangelio, les ofrecemos un Nuevo Testamento o una Biblia completa llamando al teléfono 953-67-25-79. Nuestro horario de cultos es el siguiente: domingo a las 12 de la mañana, predicación de la palabra y Santa Cena del Señor; jueves a las 8 y media de la tarde, predicación de la palabra y oración. Están ustedes cordialmente invitados. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos con todos ustedes a esta misma hora, en esta misma sintonía. Que tengan ustedes una feliz semana.